recibirá su honra. Él te librará del cazador que contra ti se levanta. Es tu amigo, él es tu redentor, el que a tu vida le falta. Escudo y adarga es su verdad, para que tú no sientas temor. Solo en Cristo tú puedes confiar, porque él es tu eterno salvador. Si rondando el enemigo está para llenarte de confusión, no desmayes, no mires atrás, porque en Cristo eres un vencedor. Mandará a sus ángeles por ti, para que te guarden en tu andar. Y el camino tú puedas seguir, aunque pases por dificultad. En su mano se te llevará, en su mano vas a ser feliz. Pues su bendición te alcanzará, y un nuevo comienzo es tu vivir. Cristo es el camino y la verdad, y ninguno va al Padre sin él. Todo aquel que hace su voluntad es testigo de su gran poder. Todo aquel que hace su voluntad es testigo de su gran poder. Ser feliz.